day. You were far away. And I didn't ask you why. What could I say? I was far away. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Bien. Uy. Oh, eso sonó a mal. No, estoy bien ahora porque acabo de tomar un café en el coche y vengo a tope. Yo también acabo de tomar un café, muy rico. ¿Cómo vamos a sobrevivir los domingos sin café? Por favor. Hola a todo el mundo, pues nosotros somos la Caja Diáfana y como sabéis es este programa peculiar que aparecemos por arte de magia un domingo al mes, nunca sabemos qué domingo o cómo o por qué y qué es lo que vamos a tratar. Sorpresa. Y esa es la gran magia de lo que hacemos aquí. Bueno, ¿cómo presentamos este tema? Pues a mí se me ocurrió que tendríamos que presentarlo a ver si suena. Este es sin duda la banda sonora que todo el mundo conoce, que se hizo súper famosa porque en El Padrino lo más importante que es la familia. Entonces vamos a hablar de la familia, no mafiosa, pero sí de la familia de una manera un poquitín peculiar. Bueno, nunca se sabe qué te puedes encontrar en tu familia. Bueno, eso nos lo contará Jorge de una manera más detallada. Y es que vamos a descubrir los secretos oscuros de Jorge, nuestro compañero. Begoña, ¿estás preparada para ello? Sí, porque de hecho eso que acaba de decir Jorge, cuando propusisteis el tema, fue lo primero en lo que pensé. Que alguna vez sí que hay gente que me ha comentado esto de hacerse el escudo heráldico y entonces tienes que hacer un de antepasados y bueno, de alguna forma. Y yo siempre pensé lo mismo. Digo, es que ¿para qué vamos a ir para atrás? A ver con lo que te vas a encontrar. Bueno, que puede ser bueno. O sea, no digo que sea malo, pero bueno, no sé. Ya, pero sea bueno o sea malo, bueno, pero es vamos, algo que ya pasó. Os habéis adelantado muchísimo. Vale, ¿De qué es esto? Porque hay que contarle a nuestra audiencia de qué estamos hablando. Perdón. Jorge, preséntanos el tema. Bueno, es algo que últimamente, por lo que yo veo, está un poco de moda, que es la genealogía. Es investigar tu familia, tus ancestros, tu historia. Y bueno, es algo muy, muy interesante, porque bueno, puedes descubrir cosas, historias, hechos que han sucedido en tu familia, en tu pueblo. Y bueno, es algo sorprendente. Y que últimamente hay mucha gente que está empezando a interesarse por el tema. Pues eso es el tema que planteamos aquí. Cuando hablábamos de la familia, no hablábamos de la familia mafiosa, aunque podríamos hablar del Padrino durante muchísimo tiempo. Pues sí. Porque es una gran película. Pero aquí lo que vamos a tratar, ¿no?, es esa parte de estudio genealógico que muchísima gente. Pero es que fuera parte de eso, no sé si os dais cuenta que incluso cuando nosotros vamos al colegio, las primeras cosas que nos hacen es plantearnos cómo son, ¿no?, cómo es el árbol genealógico, y nos preguntan quién es mamá, quién es papá, quién es nuestros tutores, quiénes son nuestros, ¿no?, un poco para analizar, ¿no? Sí, la familia más cercana, padres, hermanos, abuelos, tíos. Lo cual también es interesante, sobre todo en los peques, para que se vea que hay distintos tipos de familias, ¿no? A la hora de hacer lo que pues tener dos mamás, dos papás, que sea un abuelo que te cuide, o que sea simplemente, ¿no?, que tengas un tutor, una tutora que pero eso conlleva, ¿no?, a esa búsqueda de raíces que yo creo que muchísima gente, ¿no?, se preocupa por ello. ¿Cómo apareciste tú en el tema genealógico? Pues de casualidad. Yo nací en Buenos Aires. Mis padres eran asturianos los dos, marcharon en los años 50. Pues con 27 años me vine a vivir aquí a España, Asturias. Y mi madre, bueno, era de estar en contacto con la familia. Claro, 50 años fuera y lejos de su familia, pues los echaba de menos. Bueno, cartas, teléfono, así se mantenía en contacto. Y cuando me vine a vivir aquí me empezó a decir, bueno, tienes que ir a conocer a tus primos, a tus tíos, a este otro. Me empezó a nombrar gente que yo nunca había conocido. Y bueno, yo como soy muy ordenado y muy tal, pues me empecé a apuntar todos esos nombres de todas esas personas que eran parientes míos, que me decía mi madre que tenía que conocer. Y bueno, cuando vine aquí empecé a conocerlos, pero claro, era un lío, quién es este, cómo se relaciona conmigo, qué relación hay entre ellos. Entonces, pues una prima mía del pueblo, de Sotres, pues ella y otra del pueblo habían hecho un estudio genealógico, porque una de ellas había estudiado sociología, entonces como tesis de fin de carrera hizo un árbol genealógico de todo el pueblo, con las 50-60 familias que había en el pueblo. Y eso lo hizo en 1994. Yo vine aquí a España en el 2000. Y bueno, me dejó fotocopiar ese libro, que era el árbol genealógico del pueblo, que estaba bastante desfasado porque llevaban 6 años desde que lo habían hecho y no lo habían actualizado. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a completar, a conocer familia. Y poco a poco me interesé por el tema, ¿no? Entonces fui completando ese árbol, fui investigando. Y bueno, hay muchas maneras de investigar muy raras. La gente cuando le cuento lo que hago dice, pero ¿para qué? No tienes nada mejor que hacer. Yo soy muy raro y encima tengo estas aficiones tan raras que, bueno, la gente me mira así como diciendo, qué friki. No sé, yo cada vez que te veo te digo, ¿qué tal la familia? Sí, bueno, es que cada vez hay más. Por eso, ahora por eso mismo debo tener 7.000 personas en mi árbol genealógico. Wow. Pero raro, ¿qué decir? Quizás no es un tema no convencional o no muy común. Pero bueno, no sé, quizás a lo mejor yo porque estudié derecho, en algunos temas es muy importante lo de la genealogía. Y bueno, quizás sea un poco no un tema, digamos, de moda, pero bueno, tanto como raro. Ya, bueno, vale. Es que qué raro, pero bueno, no sé. Yo creo que, primero me acabo de incorporar. Buenas noches. Problemas logísticos. La genealogía yo creo que así a priori suena como algo un poco aristocrático, ¿no? Es como, y de hecho en derecho, nunca mejor dicho, ¿no?, se utiliza mucho para el tema de los herederos, es decir, esta familia, estos herederos, todas estas historias. Y a mí lo que me gustaría decir que es que la genealogía es, en realidad, es la historia de tu familia, pero es verdad que se le ha dado como una cierta importancia social, en el sentido de desciendo de mis antepasados, eran como una parte importante, sobre todo eso, para reclamar en cuestión de herencias, en cuestión de tal, ¿no? Entonces, a veces suena como un poco extraño cuando uno habla, no, estoy haciendo mi árbol genealógico, estoy estudiando a la genealogía de mi familia, es como, vaya por Dios, ya está esta con ínfulas de, no sé, sabe que no, pero lo cierto es que a mí me parece que es maravilloso porque, que seguro que ya lo has comentado, ¿no?, pero es como eso, descubrir tantas cosas de tu familia, descubrir tantas historias. El otro día leía, hablando sobre la genealogía, todos empezamos igual, ¿no?, escuchando historias de nuestra familia que nos cuentan, ¿no?, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuela, no sé qué, y que normalmente son datos inexactos. Se falla mucho en las fechas, que eso me lo comentabas tú, ¿no? Sí. Se falla mucho en las fechas, a veces en los lugares, pero no en la situación. Sí, la base es cierta. La base es cierta. Luego los pequeños detalles o Exacto, eso se exacto. Va investigando y descubriendo algo esa más. Esa es la exacto. parte, claro, esa es la parte que le pones tú, ¿no?, al estudio, pero que hay una base real en todo aquello que escuchas sobre, pues, tu tatarabuelo estuvo en el Amazonas, que tú dices, bueno, ya está, una historia de estas, pero resulta que luego seguramente es verdad, ¿no? A sí. lo mejor, pues eso, fallan las fechas o falla el motivo, a veces los nombres se cruzan, ¿no? Pero descubres tantas cosas, ¿no?, sobre eso, sobre la historia de la familia, sobre tu historia, pues fíjate, ¿no? Yo creo, escuchándote, creo que a lo mejor en mi casa, o sea, lo que es mi núcleo, mis padres y mis hermanos, no hemos sido como de contar, o sea, no sé, parte de mi abuela y mi abuelo y más bien de los abuelos de Toledo, ¿no?, por parte de madre, pero no, de historias de ese tipo. Entonces, es una cosa que, porque tú decías que suena como así un poco aristocrático, lo del el, más que de donde desciendes, ¿no? Eso de que quedaba como más fino lo del linaje. El linaje, sí, sí. Es que claro. Ayer estuve viendo yo en Netflix linaje, algo de esto del linaje. Los escudos, todas estas sí, cosas sí. familiares. Pero fíjate que a mí me suena un poco esotérico. No sé por qué. Debe ser porque como cuando a veces buscas es que la algo... La mayoría de nuestros antepasados ya están muertos. Pero bueno, aparte, no sé, yo qué sé, porque a lo mejor la palabra me suena, pero bueno, sí, es interesante. Bueno, sí. Bueno, más que el tema no esotérico, que obviamente al estar ya, ¿no? Es una cuestión muy interesante porque primero, en todas las familias se cuecen habas. Exacto. Y en mi casa calderadas. Ese es el punto. Entonces, también ahí es muy, yo creo que también es muy interesante. Porque al final también lo que estamos muchas veces el que las familias no hablen, ¿no?, de sus familiares también tiene que ver con las relaciones, con los enfados, con las distintas problemáticas, que yo creo que también puede ser muy interesante cuando nosotros estudiamos, yo no me he puesto, pero por lo que os escucho a Elena y a Jorge con este hobby tan interesante, es el hecho de ver también, ¿no?, cómo tapamos muchas heridas o cómo intentamos como incluso pasar por encima de cosas que a lo mejor luego a la hora de reflexionar y darnos cuenta de que nuestros padres, nuestros abuelos, que las personas han pasado por lo mismo, de repente podríamos tener una visión más amable, ¿no?, de nuestros antepasados, ¿no?, a la hora de hacerlo. Pero sin embargo, no hay una tendencia como a tapar historias. No sé si te has encontrado, Jorge, con cosas de lo que yo te estoy así sí. comentando. Bueno, hay muchas cosas que son tabú en la familia, hijos no legítimos, hay muchos casos. Luego personas que han tenido hijos con diferentes personas, sin estar casados. Bueno, eso es lo típico de hace muchos años y no tantos. Y luego, por ejemplo, el tema... Bueno, por ejemplo, una cosa que me toca a mí muy, muy de cerca, el tema de mi padre. Cuando yo nací, mi padre tenía 60 años. Entonces, murió cuando yo tenía 18. Entonces, es como que no... Bueno, solo 18 años conviví con él. Entonces, hay una época de su vida de la cual yo no sé nada y me arrepiento de esos 18 años no haber intentado hablar con él, ¿no? Que me cuente cosas. Pero bueno, es un tema que él tampoco le gustaba tocar. Y resulta que él estuvo luchando en la guerra civil. Y después estuvo 7 años en campos de trabajo. Y cada vez que se tocaba ese tema en casa, pues él se echaba a llorar y no quería hablar del tema. Entonces, es algo que en esa época no le prestas mucha atención. Cuando eres un niño, un adolescente, esas cosas es como que no te interesan. Pero luego, cuando te haces mayor, como ahora, pues me gustaría haber hablado más con él y conocer esa parte de su historia que, bueno, quedó totalmente desconocida. Sé que estuvo en diferentes ciudades de España, en campos de trabajo, tal, pero no sé cómo ni en qué condiciones. Y después te encuentras con hechos que nadie en tu familia lo sabe. Por ejemplo, en 1894 en mi pueblo hubo un asesinato entre dos parientes, que son parientes míos. Lo típico en un pueblo que se pelean, uno tiene un prao y se le meten los vecinos en el prao a los animales o a segar la hierba, tal. Y había pues un matrimonio por un lado y el hermano de ella por otro, Y este señor tenía un prado y su hermana y su cuñado metían los animales a pastar en ese prado. Y siempre estaban peleándose por ese tema, hasta que un día uno de ellos, o sea, el dueño del prado, le pegó un tiro a su cuñado. Y bueno, hubo un juicio, fue a la cárcel, tal. Y eso sucedió en mi pueblo. Y cuando yo descubrí, lo descubrí en Google, en un periódico antiguo de Cabrales, y salía esa noticia. Y lo comenté con mis primos que viven en el pueblo y ninguno sabía de esa historia. Claro, 1894. Y claro, estudiando la genealogía, investigando, metiéndote en Google, tal, descubres historias interesantes de personas de tu familia que obviamente no conociste porque hace un montón de años, pues descubres cosas de ese tipo. Bueno, eso daría como... Bueno, teniendo en cuenta... Porque hablas del pueblo, cuando te refieres a pueblo hablas de Sotres, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta dónde está, que a día de hoy cuando cae una nevada medianamente sí, claro, se queda incomunicado un mes, pues claro, en 1894. Pues, no había carretera siquiera. No, claro, aquello estaba... Ni entonces, había teléfonos, ni había luz eléctrica, ni había agua. La mayoría de la gente pues estaría emparentada porque... Sí. Que se cruzarían, entonces da como para... Bueno, da como para una película. Que sí, fue para que una película, para una novela. Yo estaba ahora estaba pensando lo del asesinato, la linde, que en los pueblos lo de la linde es... Claro. A día de hoy sigue pasando con la linde. Sigue trayendo problemas en los pueblos. Sí, sigue. Sí. Es una cosa alucinante, pero sí. Yo que ahora vivo en el pueblo, son cosas que... Bueno, claro. A mí me gustaría decir al hilo de lo que decía, lo que comentaba Jorge, ¿no? Con su padre. A mí me pasó con mi madre. Toda la vida, yo tuve la suerte de vivir con ella 40 años, que para mí fue una gran suerte y me pareció poquísimo. Pero mi madre, que tiene una historia muy peculiar, pues es extranjera, hijos de extranjeros y sin familia por aquí, toda la vida estaba empeñadísima en contarme su historia y en relatar su historia. Y yo toda la vida hice lo que pues lo que hacíamos todos. Mamá, qué pesada eres, déjame en paz con tu abuelo que venía de no sé dónde y que había... Era como una pesadilla todo el día mi madre. Y como sabía que me gustaba escribir, que me gustaba, pues era como... Ella quería que ese legado, porque se sentía, de hecho era la última de su familia, ¿no? De los apellidos y de, bueno, no tenía más contacto, había perdido el contacto con aquellos familiares en el extranjero. Entonces era, yo creo que para ella era muy importante dejarlo por escrito. Y entonces estaba empeñadísima en que yo lo escribiera y yo estaba empeñadísima en no hacerle caso. Y me pasó lo mismo. Cuando mi madre se murió, empecé a darme cuenta de que tenía pequeños datos en la cabeza, pero muy pocos y muy dispersos, sobre quién había nacido dónde, con quién se había casado con quién, y sobre todo lo que no tenía, que era la ventaja de poder ir a pedirle información a nadie. No me quedaba nadie a quien yo poder acercarme y preguntarle, oye, ¿tú te acuerdas? De hecho, tiré de mi padre, tú lo sabes, Jorge, tiré de mi padre, que sabe más, o se empeña en hablar más de la historia de mi madre que de la suya propia. Pero claro, mi padre, que ya tiene también 90 años, creo que le da un poquito de la vuelta a la historia y cuenta lo que recuerda y lo que no se lo inventa, ¿no? Entonces te faltan esos recursos y me siento muy mal también porque de alguna manera me gustaría que esa historia, no me gustaría ser lo pesada que fue mi madre contando su historia, pero sí que me gustaría que mis hijos en algún momento o si algún día me dan nietos y esas cosas, pudieran tener una referencia, pudieran saber de dónde vienen, cómo fue la historia, porque fueron historias... Historia. Exacto, es que es tu historia, exacto. Y va a ser la historia de tus hijos también. Exacto, entonces sí que me arrepiento un poco, ¿no? De no haber escuchado, quizás no hacía falta tomar tantas notas como ella quería, pero sí haber escuchado, haber puesto un poco más de atención. Bueno, pero yo he de decir que... O sea, estoy con ojiplática escuchándoos, pero claro, yo pienso en mi familia, o sea, es una familia normal. Uy, claro, como todas. No, no, quiero decir, sí, es que iba a decir básica, pero no sé si quedaba, bueno, o sea, una familia trabajadora normal y corriente, pero es que, o sea, que han contado historias, sí, pero vamos, que tampoco hay ninguna historia Porque no las descubriste. Claro, eso te iba a decir. Si investigas, seguro, descubrirás seguro, muchas historias. Jorge lo sabe, yo estaba empezando bueno, sí, y he encontrado bueno, la un montón de cosas. Son padres, tíos y abuelos. Claro. Es mucho más allá. Mucho más allá. Bisabuelos, tatarabuelos, los hijos de esos bisabuelos y tatarabuelos, los primos. Eso quería comentar. O sea, las historias de amor, las historias claro. de amor que descubres. O sea, hay cosas y los desamores y las... O sea, hay un montón de, y lo que tú decías, enfrentamientos. No hace falta que se maten por una linde, porque no hace falta. No. Pero muchos enfrentamientos, familias que dejan de hablarse por motivos que, eso, que parecen secretos, ¿no? Y descubrir todo eso en realidad es como meterte un poco en una novela negra, casi iba a decir, da, ¿no? Da para muchas novelas, da para, cuentos, la películas. Linde es importante. No, no, la linde es muy importante. Digo, pero luego yo... hay otra cosa importante a lo que hiciste referencia antes de las cuestiones hereditarias. Claro. Que en el pueblo de mi madre, en Toledo, dicen, han reñido, han partido. Eso quiere decir que han tenido que heredar y no se han puesto de acuerdo. Que es una de, yo creo que... O sea, no tengo datos objetivos, pero por las sentencias y por cosas en su momento que a lo que te acercas, debe ser la mayor, o sea, uno de los mayores motivos de conflicto sí. por lo que las familias se separan. Pero sí. ni siquiera tienen que ser grandes herencias. No, ¿sí? No, no, no. La gente se pelea por un anillo que a lo mejor es una baratija. Sí, sí, ni siquiera tienen que... O sea, no estamos discutiendo que si heredan el castillo de los duques de Alba. No, no, no, no. Un simple prao en una exacto. zona rural que no puedes construir ni te sirve para nada, pero es un prao. Sí. Exactamente. Y lo quieres. Y si se lo queda el pariente tal, pues no te hablas con él. Sí, sí, sí. Eso en sí, los eso pueblos sí. pasa. Pero pasa independientemente, bueno, independientemente de la herencia, que yo supongo que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que al final una de las grandes razones por el tema de las genealogías es eso. A mí me hay una dimensión que me parece muy interesante y que me gustaría que comentarais. Y es el que... abrir un poco el abanico, ¿no? Porque, claro, con el tema de las herencias estamos hablando de familia muy cercana, realmente. Pero si empezamos a abrirnos, cuando descubrimos que nuestros familiares se han ido a otros países y y tienen relaciones con las personas de allí, con lo cual, de repente, ¿no? Este en plan de... Porque yo soy de tal sitio y soy 100%... O sea, sí, donde nace muchas veces el racismo, queda un poco diluido. Y además a mí me hace mucha gracia. ¿Por qué? Porque yo soy de familia asturiana, es decir, de un pueblecito que están todos juntos y pones el apellido y está claro que este es pariente mío, ¿no? Y de un pueblecito de Murcia, ¿no? Bueno, también Madrid, etcétera. Pero lo de Murcia para mí es importante señalarlo porque de manera fenotípica, es decir, hay personas de mi familia que tienen unos rasgos que no se lo comentes porque le sienta muy mal, pero es que son fenotípicamente árabes. Claro. Y tiene una razón de ser de un peso brutal y es, ¿cómo vas a negar eso viniendo de donde vienes? Y es lógico y normal que si te hicieras un análisis, te de saldría ADN, familia claro, claro. de más allá, no de África. Y sin embargo es como, no, no, no, no, yo soy, quiero decir... Me parece que es súper interesante estos estudios porque a lo mejor abrimos un poco los ojos y se nos olvida que estamos más mezclados que un cóctel. Yo creo que algo de eso puedo tener, ¿eh? Bueno, mi madre es de un pueblo de Toledo, como ya os he dicho, y yo viví en Toledo capital, en el casco, como unos casi 4 años. Y vivía en una calle muy estrechita. Qué suerte vivir en Toledo, qué bonito. Y es verdad que... No es que no sienta que no soy asturiana, porque yo nací en Asturias, vivo en Gijón, la mayor parte de mi vida la he pasado en Gijón, pero nunca he sentido... Me gusta venir a Gijón y está mi familia, pero sin embargo cuando estaba en Toledo siempre sentía que era como mucho más de allí, ¿no? Y yo creo que... Porque un día me dijeron... Yo siempre tuve una relación un tanto particular con mi nariz... Hasta que un día en Toledo alguien me dijo que tenía nariz de judía. Es verdad, es verdad. Y dije yo, ¿cómo? Yo me quedé así como diciendo, pues no sabía yo que los judíos... Y es verdad que Bárbara Streisand, que es judía, que es mi cantante favorita, siempre me pareció que tenía una nariz parecida a mí. O sea que yo creo que debo tener un poco de sangre... árabe. A mí me encanta el tema de la mezcla, porque en mi caso además es evidente que no, que ni siquiera puedo decir que soy, bueno, yo sí soy asturiana porque he nacido en Asturias, pero y mi familia paterna lo es, pero mi familia materna no. Entonces quiero decirte, el hecho de que estoy mezclada lo tengo muy claro, no sé con quién, bueno, sé que vengo de Inglaterra, que vengo de Francia, pero seguramente me encantaría saber de más sitios, porque estoy segura que no son los únicos sitios de donde vengo. Entonces esa parte de nunca, o sea, yo me he sentido asturiana siempre, pero no he sentido ese arraigo de tierra, de sentirme absolutamente, porque sabía que mi familia venía de muchos sitios, no, que tenía y no, muchas. Y no está mal, quiero decir. No, yo me porque, sentí porque fenomenal. Me parece que el arraigo también es muy importante. Lo que me parece es que el tema de la genealogía te despierta un poco la cabeza de decir, en realidad soy de aquí porque se dio una serie de factores de ser aquí, circunstanciales además, y no muchas es veces. Y eso no es ni ser ni mejor ni peor que de otros sitios. No, claro, y es entonces, que de hecho es muy difícil que una familia pueda decir no me he movido nunca de Asturias. En algún momento algún antepasado tuyo, claro, vino de algún sitio, de donde fuera, de Albacete, no lo sé, pero de algún sitio vino. O sea, quiero decir, es muy raro, por mucho que te retrotraigas, que no encuentres algún pariente que se ha casado con alguien que ha venido de otro sitio, con lo cual ya no eres puro. Pero eso está fenomenal. O sea, creo que lo bueno es lo que decía, ¿no? Lo bueno de todo esto es que es una historia. La genealogía te cuenta una historia, te cuenta muchas historias, no una, pero digamos que te permite, yo creo que te permite entender muchas de las cosas que pasan en el mundo. Que pasan en el mundo y que te pasan por la cabeza. Sí, porque, sí. Porque, bueno, no nos engañemos, hay una impronta genética que llevamos, ¿no? Que arrastramos y que ni siquiera eso conocemos, ¿no? Y que cuando empiezas a estudiar, a leer, a investigar sobre tu familia, pues eso, descubres un montón de cosas que dan sentido a ciertos pensamientos, a ciertas ideas o ciertas cosas que te pasan por la cabeza. Y a mí me encanta cuando descubro eso, cómo las interpretaciones que hacen nuestra familia cuando nos cuentan las historias, ¿no? Y luego cuando descubres, pues eso, sobre todo, bueno, yo he tenido mucha suerte que hay una parte de mi familia en la que hay mucha bibliografía en periódicos, ¿no? Entonces ves los artículos y descubres cosas interesantes de tu familia que no las habías visto o tú no las habías valorado, no te las habían contado y te abre la mente ya no solo de dónde vienes o no, sino de la vida que llevó tu familia, que no fue la vida que te contó probablemente. Igual te contaron muchas luces o muchas sombras, no lo sé, depende de cómo ellos lo vivieron, ¿no? Pero te abre la forma de entender cómo era la vida y cómo la vivieron o qué tuvieron que pasar o qué tuvieron que llevar en esa época, ¿no? Y no sé, a mí me resulta súper interesante, muchísimo. Y por eso pongo la familia Adams, porque vamos, de familia también. Bueno, sería guay pertenecer a la familia Adams, ¿eh? Pero os podéis explicar a miércoles. Y esa gran escena de miércoles sonriendo que daba mucho más miedo que cuando estaba seria. Si no entendiéramos de su crianza, claro, de su forma de entender la vida, al final, ¿no? Somos, nuestra cultura está hecha de todas las historias individuales. Y entonces, claro, eso también, ¿no? Me lleva, ¿no?, a esto de la familia, por eso me venía a la familia Adams. Están los porqués, ¿no? El cómo se vivía. Yo tengo muy claro, por ejemplo, el tema de desde mi niñez hay una cosa que era súper importante, que era el sacrificio y el ahorro. Claro. Eso también es muy toledano. Y yo entendía, y yo recuerdo que se me encendió la bombillita de por qué, cómo llega, ¿no?, a ser eso parte de la creencia, de la forma de vivir, etcétera. Y me contaba mi abuelo, ¿no?, pues en las historias de la guerra. No es que le hiciera mucha gracia, pero siempre he sido un niño muy preguntón. Y entonces, pobrecito mío, al final... Lo sigue siendo. Al final, ya lo sé. Al final el pobre tenía que soltar algo, miguitas, porque son los lavamiguitas, obviamente eran tiempos difíciles, sino que no eso. Y entonces, eso. Pero, por ejemplo, me contaba cosas como, en momentos de racionamientos, ¿no?, una familiar suya, embarazadísima, con varios hijos, porque os acordáis de aquella época, pues cargando, ¿no?, el saco de trigo que justo tenía y muriendo del camino porque, claro, tenía que llevarlo a rastras y embarazada y murió del camino. Y ahí está, ¿no?, el sacrificio. ¿Cuántos sacrificios han hecho nuestros antepasados? ¿Vale? ¿Cuántos sacrificios, además, a nivel de ahorro de todo lo que hemos vivido en relación con eso? Claro, estas historias las contamos y a mí me afecta, ¿no?, porque es la historia de mi abuelo en relación con tal. Pero tengo muy claro que las nuevas generaciones no entienden esa parte de ahorro porque no han vivido, ya se ha quedado diluida la historia de la guerra, cosa que estamos viendo ahora, que chiscas los dedos y está ahí. Claro, claro, claro. Mi familia, por ejemplo, es que no pasó una guerra, pasó tres guerras, porque venían de la Primera Guerra Mundial, huyendo de la Primera Guerra Mundial, se encontraron con la Guerra Civil y luego se encontraron con la Segunda Guerra Mundial. Quiero decirte, es que si hay algo, una impronta, tú decías del ahorro, bueno, pues una impronta que hay en mi familia es el tema del miedo a la guerra, de guardar cosas, de tener esa cubertería de plata verdecina por haberla guardado en el jardín para que no te la llevaran. Todas esas cosas, era ese miedo a la guerra, pero es que habían pasado tres guerras. Claro. Eran mujeres, porque además habían quedado evidentemente viudas porque, bueno, los hombres habían muerto en la guerra, pasando un montón de penurias de una guerra a otra y sintiéndose extranjeras, que era ese otro sentimiento que siempre tuvo mi madre. Sentirse siempre extranjera, estuvieran donde estuvieran, porque en el momento en que se casaban, la francesa se casó con el inglés, ya se la consideraba una extranjera. Y más en Inglaterra. Claro, claro, imagínate, ¿no? Una inglesa casada con un español ya era, siempre fue una extranjera también en España. Quiero decirte que esa sensación del miedo a la guerra, de tener que salir huyendo con lo opuesto, y esa sensación de sentirse siempre extranjeros, estuvieran donde estuvieran. Bueno, es que, ¿no?, yo creo que eso. O sea, esa es una impronta suficientemente fuerte como para que lo hereden las generaciones. Yo tengo un tío que estuvo en un campo de concentración alemán. Y bueno, tenía una historia normalita, dice. O sea. No, bueno, mira, me acaba de. Esto es, según te vas planteando, aparece. No, es verdad. O sea, sí, que pasa que ahora mismo tenía en la cabeza. Y su mujer, que tiene 97 años y es la tía Anita. Pues nos ha contado historias, que es lo que tú dices, ella es alemana de origen judío, por su apellido, y después de la Primera Guerra Mundial viene a trabajar al País Vasco como institutriz, porque bueno, pues tenían cierta, por el idioma y un poco más de, habían tenido opción a tener más educación. Cuando están aquí en el País Vasco, que eran jovencitas, ella y dos hermanas suyas, pues estalló la guerra civil, claro. Y cuando se vuelven a ir a Alemania y cuando están en Alemania estalla la Segunda Guerra Mundial, claro. Y tiene la gran suerte de conocer a mi tío en un campo de concentración que se había ido de España porque era republicano herido, y en Francia pues cae la ocupación nazi y lo enganchan y ya la venga. Sin embargo, la manera en la que lo contaba cada uno de ellos evidentemente es diferente. Pero, bueno, si es verdad que es una historia, yo creo que es una historia que te marca, ¿no? Pero al final, yo creo que estamos relacionados con el contexto en el que vivimos. Y no sé cuál será el motivo, estamos muchísimo más cerrados de mente. O sea, a ver, yo nací en Asturias, soy asturiana, bueno, mi madre es de Toledo y tal, y no tengo mucho más conocimiento de atrás, pero al final que eso, pienso que puede venir de cualquier parte. Quiero decir que 100% de algo, o sea, 100% puros, no existe. Como decía el señor de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, la raza aria, ¿qué es ser 100% puros? Porque bueno, entonces, al final, si te remontas a tus cuatro abuelos, puede ser que sea 100% de, claro, un sitio, claro. Pero a mí, si te remontas ya, más atrás, más, no. Quiero decir que al final sí que. Y lo que enriquece es esa diferencia, esas, claro, diferentes culturas, y esas diferentes razas. Conocer. Bueno, yo, por ejemplo, con el tema de la genealogía, aunque parezca raro, aprendí mucha geografía también. Ah, claro, porque, sí, claro, investigas, y este nació en tal pueblo, y este nació en tal otro. Entonces, te metes en Google y buscas ese pueblo a ver dónde está. y descubres historias de diferentes zonas o pueblos o países. Yo, por ejemplo, en mi árbol genealógico tengo gente de 38 o 40 países diferentes. Y tengo gente de África, de Asia, o gente que nació aquí en España y marchó pues a Finlandia, a Macao, a cualquier sitio. Y luego también otra cosa que aprendes son las diferentes oleadas de inmigración que hubo. Por ejemplo, claro, claro, a México, en mi familia, pues igual hay 300, 400 parientes míos que marcharon a México. O a Estados Unidos, o luego ya en los años 60, Bélgica, Holanda y Suiza. Cuando la crisis, luego Argentina, Cuba, Brasil, bueno, y resulta que tienes familia en todos sitios, que hablan diferentes idiomas y son y proceden todos de un pueblín que está aquí en Picos de Europa, que ahora mismo tiene 60 habitantes, y resulta que de ahí salieron miles y miles de personas que están esparcidas por todo el mundo, por diferentes causas, por la guerra, por el hambre. Que harán unos quesos muy buenos esas personas. El mejor queso del mundo. Porque el mejor queso se hace ahí en Sotres. El mejor queso Cabrales del mundo se hace por ahí. Y claro, aprendes muchas cosas. Y luego, claro, ¿cómo investigas? Pues hay diferentes formas. Yo, por ejemplo, antes hablasteis del examen de ADN. Pues yo me hice hace pues, 2-3 años un examen de ADN. Y en el examen, bueno, pues mandas una muestra de saliva y a los 2 meses te mandan los resultados, que te los mandan en una página web, y te dice de qué zonas procedes. Bueno, procede la mayoría de lo que me toca a mí, pues Portugal, Francia, los países limítrofes de por aquí. Y lo interesante de esto es que te pone en contacto con todas las personas que se hayan hecho esa prueba, que tienen algún que comparten ADN contigo, y te pone en qué porcentaje. Pues a mí me salieron, no sé si fueron 3.000 personas que se han hecho esa prueba y que tienen ADN compartido conmigo, o sea que son familia lejana, pero que son familia y están esparcidos por todos sitios y te puedes poner en contacto con ellos vía ese programa, ¿no? Y bueno, yo me puse en contacto con alguno. Con 4 o 5 hay gente que no te contesta. Bueno, eso es lo típico. Pero es muy interesante saber de dónde vienes y por dónde hay gente que a cualquier sitio que vayas te puedes encontrar con un familiar. Eso lo podemos utilizar para esas personas, incluido, bueno, yo a veces también me incluyo, en el que a veces puedes sentir que estás solo en el mundo, ¿no? Y vamos, de solo estamos viendo que nada. Lo que yo sí te preguntaría es, una vez que, por ejemplo, ahora la gente que esté escuchando, que nos esté escuchando o que luego nos escuche en el podcast, si quieren empezar a saber su árbol genealógico, ¿cuál sería la forma más...? Pues lo básico y lo primero es preguntar, sí, bueno, si los tienes a tus padres, a tus hermanos, sí, a tus tíos, e ir armándote lo más cercano a ti. Y luego, pues, preguntando fechas. Luego los que ya fallecieron, pues visitar el cementerio donde suelen estar enterrados del pueblo. Yo me he visitado unos 30-40 cementerios de Asturias y Cantabria, y de ahí sacas pues los nombres, las fechas que fallecieron o cuando nacieron, y después en el registro civil puedes pedir una partida de nacimiento o defunción y ahí te vienen más datos. O en el archivo de la iglesia, las partidas de bautismo, de casamiento, claro, de defunción. Y después las esquelas de los periódicos. Las hemerotecas antiguos. En los periódicos. Yo he encontrado muchísimo en los periódicos, es verdad, de una parte de la familia. Artículos antiguos de prensa que hagan referencia al pueblo donde hayas nacido, donde tengas familia. Luego hay, por ejemplo, hay muchas páginas de internet. Por ejemplo, Family Search es una página muy muy útil, que es de la Iglesia de los Mormones, donde ellos lo que hacen es escanear las partidas de las diferentes iglesias y registros civiles de todo el mundo, y esos datos los van volcando a esta página web. Entonces tú buscas un nombre y te puede salir la partida de un familiar allí y te la puedes descargar y tenerla. Te trae pues el nombre, dónde nació, cuándo murió, con quién estaba casado, si tenía hijos, bueno, ciertos datos. Es una labor titánica. Sí, es una labor, pero es súper entretenida. Sí. Es bueno, un poco. Es que te engancha. Sí, te engancha. Es un poco como. Como una novela de. Iba a decir asesinatos. De intriga. De intriga, sí, pero es un poco como un puzzle, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí fue más fácil empezar por algo. En concreto, yo tenía un familiar, bueno, que estuvo en la Real Academia de la Historia, fue presidente de la Real Academia de las Letras, y entonces era más fácil empezar por ahí, que era de 1700, que hiciste, bueno, y todos los que habéis estudiado Derecho habéis estudiado Martínez Marina, con lo ¿ah, cual, sí? Claro, claro, claro, evidentemente el derecho mercantil, ahí está Martínez Marina. Bueno, pues bueno, he de decir que yo, esto es una cuña, no lo estudié porque estudiamos con un profesor que muy nos mal. Dejaba dar el cambiazo y no tengo ni idea de derecho mercantil. Bueno, pues el derecho mercantil sigue siendo la base, la hizo mi antepasado, Martínez Marina. Entonces, en esa parte era más fácil empezar por ahí, fíjate, porque hay mucho, claro, hay mucha bibliografía sobre él. Entonces, me faltan huecos, o sea, tengo a mis abuelos, a mis bisabuelos, y luego le tengo a él. Entonces, va rellenando un poco el puzzle, ¿no? Porque si buscas en hemerotecas, te habla sobre su familia, entonces he descubierto hermanos que yo no sabía, hermanos de este señor, que era evidente que había, pero que yo nunca oí sus nombres, y sin embargo aparecen en artículos. Por ejemplo, uno de sus hermanos era escribano de Jovellanos. Martínez Marina y Jovellanos eran coetáneos, aquí todo el mundo habla sobre Jovellanos, pero Martínez Marina tuvo casi más peso, lo que pasa que, bueno, pues la historia no le ha reconocido igual, ¿no? Pero entonces quiero decirte que es un poco como un puzzle, y entonces a mí me encanta porque a veces de esa parte vas descubriendo, vas sacando familia, y cuando buscas esa familia entonces te aparece eso, sus hijos o su matrimonio, entonces vas armando ese árbol, ¿no? Quiero decirte, no siempre es lineal, no siempre es ir de padres, abuelos, bisabuelos, sino que a veces, dependiendo de cada historia, pues hay una pieza que está libre, suelta, exacto, que no tiene conexión en el puzzle, pero que te va dando información, ¿no? Entonces, pero bueno, vas investigando por los dos lados, claro, y en algún momento se van a unir. Se van uniendo. Entonces, a mí me resulta fascinante. Es verdad que tienes que tener tiempo, tienes que dedicarle, tienes que tener ganas, pero lo cierto es que descubres tantas cosas que es imposible que tú digas, oh, qué coñazo, qué aburrimiento, me he cansado, he llegado al quinto pariente y esto es un aburrimiento. Es imposible porque descubres familia que ni siquiera sabías que tenías, descubres eso, lo de, a ver, madres solteras, hijos no reconocidos, eso es una cosa que no hay familia, no suceda, o sea, pero es que yo descubrí que mi bisabuela, ahora ya no me acuerdo, por parte de padre, pues era soltera, algo que nunca se comentó, no porque fuera nada, pero yo creo que de alguna manera se obvió, porque era la época de la guerra y el, bueno, de cuando se marcharon y el supuesto marido se largó, se fue a por tabaco a Argentina y no volvió, y no volvió, ¿no? Pero que eso es una cosa de la que quedó como ahí olvidada, ¿no? Y entonces, pues eso, descubres un montón de historias, que o incluso parientes que tú pensabas que, o sea, personas que pensabas que ni conocías, ¿no? Y aparecen parientes tuyos por otros lados, y a mí me resulta un puzzle súper interesante. Bueno, a mí, así como escuchándolos a ellos, que saben bastante más que yo del tema, al final saco en conclusión un poco lo que decía antes Pat, ¿no? Que mientras estoy en Asturias me siento asturiana, cuando estaba en Toledo es cierto que allí en Toledo siento más arraigo, o sea, hace poco estuve en una boda con mis amigas de la universidad allí y allí siento como una paz que aquí no es que no esté en paz, pero no es diferente, no consigo tener la misma tranquilidad. Pero al final hay otra afinidad diferente. Sí, no sé, allí siento como que las energías, mis energías se empastan mucho mejor y me siento como más integrada con el terreno, que diríamos. Y no le pica la curiosidad, no lo puedo entender. No, es que hace tiempo, no, o sea, a ver, espera, que termino y te hasta cuento. Hasta que empiece, cuando y una entonces, vez que empieza, Toledo, no va a poder parar. Al final, Toledo con toda la cultura, o sea, Dios la mío, historia, sí. Judíos, árabes, cristianos. Los tres, las tres ahí. Por favor, o sea, no quiero ni pensar de qué princesa. Yo que tú empezarías sí, ya. ¿De qué princesa? Bueno, yo creo que soy más... Esclava, ¿no? Bueno, tampoco... sí, seguro que vengo más de ahí, porque siempre fui muy de Juana de Arco, de a las barricadas. Y no, pero que al final, que todos somos ciudadanos del mundo, que estamos mezclados entre sí, que al final el racismo que de la que venía en el coche escuchando ciertas cosas sobre ser negro en España, ¿no? Que hay un podcast muy, muy conocido, y decía, es que a mí... O sea, es que escuchas cosas que dices, bueno, pues, o sea, que vale, pues bueno, pues es negro, es blanco, tal, pero para mí, o sea, a mí, ¿qué dices? Me no importa, en realidad tú conocerás a la persona y te caerá bien, independientemente de cómo sea y de dónde sea. Y que yo creo que es un poco el resumen que debería quedarse un poco, o lo que se debería contar en los colegios, y un poco más en la parte cultural, ¿no? Que al final... todos somos de todas partes. A ver, yo creo y que cuanto más se mezclan las razas, mejor salimos. Tú mira a Naomi Campbell, por Dios, claro. Sigue siendo una diosa de ébano y tiene un montón de claro, que, claro, que en alguna ocasión lo dijo ella. Yo creo que lo que Jorge y yo intentamos explicar es que no es una cuestión, o al menos no creo que ninguno de los dos lo pretendamos, como de, o sea, somos de esta rama y excluimos a los demás. Es no, al contrario, no, no, no, es no. Abrir, es decir, conocer tu historia, conocer la historia de tu familia, es darte cuenta de que, pues eso, de que hay muchas historias y de que perteneces a muchos sitios. O sea, es abrir, exacto, es abrir el campo, no es cerrarlo. Habrá gente que lo vea por ahí, pero no, es todo lo contrario. Es decir, es... conocer todas las historias que te rodean y que probablemente no, pues eso, no conocías, ¿no? Es yo seguro abrirte. Que tengo un pariente en una isla paradisíaca. Hombre, pues mira. Pues a buscarlo, estoy venga. Pensando ahora en una isla paradisíaca así de... Es que ayer vi un reportaje de las Islas Fiji y dije... Por eso, qué equivocados estamos a veces de lo material, de la cantidad de tener cosas, ¿no? Era gente que tiene muy poco, que valora mucho su tierra y prácticamente solo un 10% de la isla se puede vender. Y pescan, comen, o sea, tenían, entre comillas, todas sus necesidades cubiertas. Seguro que otras no. Ya. Y digo, y nosotros aquí nos empeñamos en tener problemas todos los días. Por Dios, qué felicidad. Yo creo que tengo un tío en las Fiji. Seguro. ¿Dónde tienes un tío tú, Pat? Cuéntanos. ¿Dónde te gustaría? Yo creo que al final en todas partes. En Grecia. Eso no tengo la menor duda. En no algún momento duda. Dado de la historia. Me parece también muy interesante porque ayer estuve en el Festival de Cine LGTB en el Niemeyer, que como sabéis todos los años, bueno, desde hace 7 años, tenemos la oportunidad de verlo. Y ayer estuve en una charla maravillosa con Carlos Guerrero, que ya voy a hacer un poco de publicidad porque me parece que es un libro que hay que hacer publicidad, que se llama Corres como una chica. Y trata sobre el deporte y las personas LGTB. Pero no está hecho para las personas LGTB, sino a nivel divulgativo, ¿no? En relación al deporte. Y entonces rescató una serie de figuras de tiempo A LGTB. Cuando, ¿sabes? Por ejemplo, esa es otra historia oculta. Sí, eso te iba a decir. Es la historia oculta, pero es ocultísima. Que... ocultísima. Es que hasta descubrí hace muy poquito pues que una persona de mi familia mayor, pues era LGTB. Pero es muy triste que yo me haya criado sin ningún referente LGTB, que es más, que se me hubiera valorado desde mi infancia como una persona normal. Claro, es que eso es otro eso de los grandes, claro, eso es otro de los grandes secretos, aparte de los hijos anónimos, el hecho de la historia. Yo es que claro. Creo que en todas las historia, familias claro. Hay una persona LGTB. Bueno, claro. Estadísticamente tiene que haber más o sea, de una. Bueno, sí, quiero decir, digo mínimo una persona. Y el de la familia, mira, yo creo que yo sepa ninguno, no tengo que yo sepa. Yo de momento creo que 5 o 6. Pero... Que yo sepa, claro. Siempre hay alguien que, o sea, cuando no lo sabes porque a lo mejor alguien no lo reconoce o porque, bueno, cada uno tiene... Bueno, y porque te recuerdo que no hace más allá de 1975 te ibas a la, a la cárcel. Delito, sí, claro, era un delito. Te aplicaban la ley de vagos y maleantes. Eso sí, con suerte de que te metieran en la cárcel y que no te mataran. Sí, básicamente. Que hay veces que suena como en plan de, va, pues si no es que no me lo ha dicho. No, es que no me lo ha dicho, es que tu vida corre peligro. No podían decirlo, y actualmente tu vida corre peligro. Sí, pues sí, bueno, incluso estando visibilizados, pero claro, hay que tener en cuenta que efectivamente de 40 o 50 años para atrás, probablemente no, estadísticamente seguro que algún bisabuelo o alguna tatarabuela o algún no sé qué se casó porque no le quedaba otro remedio, o no se casó y se metió monja, o vivía con una amiga de toda la vida, de toda la vida, que eran amigas y compartían casa. De esas yo cosas. Creo que de esas hay, claro. Igual más que amigos, porque igual las amigas estaban mejor vistas. Claro, estaban mejor eran vistas. Eran dos mujeres que se ayudaban, solteras. Bueno, acordaros además que históricamente, no sé por qué decís eso, porque según dicen, en la historia las mujeres no sienten deseos. Bueno, también es verdad. Sexuales, se nos ocurre cada tontería. Claro que eran amigas. Eran ¿cómo amigas? Van a ser otra cosa. Bueno, amigas, claro, eran amigas, ya. Punto. Entonces, es que la verdad es que hay cosas que le dejan a uno no nadado. Me acabas de dejar sin palabras. Claro. Somos santas, Espíritu Santo y la Virgen María. Bueno, os acordáis, bueno, dentro de la historia, o santa o trabajadora sexual, no tenías otra. Sí, no había, sí, o eras, no, eras o santa o puta, así de claro. Claro, eso. O santa o puta. Entonces, entonces al final por eso, por ejemplo, a mí el tema me parecía muy interesante. Es verdad que personalmente yo no le voy a dedicar tiempo, pero sí que me parece muy interesante investigar este tipo de cosas. Porque deja patente, ¿no? Cómo nos relacionamos y cómo hay muchas cosas que al final están ahí y son históricas, ¿no? Claro, pero eso es importante, por ejemplo, poder, porque claro, por ejemplo, el tema LGTB es bastante difícil, que si esas personas están muertas y de su entorno también, es muy poco probable que haya pruebas de que esa persona lo era o incluso podía vivirlo de alguna manera, con naturalidad. Por eso es importante, cuando tenemos todavía a nuestros abuelos, de verdad, tiremos de nuestros abuelos, que muchas veces, no digo a lo mejor, pero hay ciertos temas que están deseando hablar, ¿no? Entonces, cuando tenemos parientes a los que preguntar, esos son los que nos pueden contar la historia. Pues eso, la de aquella famosa tía que vivía con una amiga. Eso todavía te lo cuentan, aunque sea de una manera soslayada, ¿no? Pero cuando ya no están, es muy complicado encontrar a alguien que te pueda decir, ah, sí, sí, tu tatarabuelo era gay, vamos, lo sé yo de buena... Vamos, yo tuve una tinta. Tuve una pareja en Toledo que eran cuatro hermanas, cuatro mujeres y dos hombres. Y los hombres estaban casados, tenían familia y una de las mujeres, pero luego dos de las mujeres llevaban viviendo con su amiga toda la vida. Que es verdad que en aquel entonces la que era mi suegra tenía una mente muy abierta. Bueno, allí no se decía el nombre, pero bueno, quiero decir que todo el mundo sabía que eran amigas especiales. Pero no solamente eso, estamos hablando de tema de orientación, pero también muchísimo relacionado también con el tema de identidad, ¿no? Y eso es, por ejemplo, actualmente estamos rescatando la figura de Rambal. Porque quiero decir que al final todas esas personitas han hecho nuestras historias, y hay historias como el de las mujeres invisibilizadas. El estudio este de pequeñas historias, de repente desmontan historias políticas de en plan de... Es que en las épocas anteriores no había personas LGTB. Estos son vicios de ahora, que se escucha, que desgraciadamente se escuchan actualmente. Y es como esa historia de, ¿sabes? Tenías un familiar que lo estaba pasando muy mal, que lo siguen pasando muy mal por tu fobia varias, porque esto ya es que fobia es la única. Varias. Mira, es que yo cuanto más mayor me hago, más claro lo tengo. Es que al final, yo os hablaba antes de mi tía, mi abuelo también luchó en la guerra civil, aunque mi abuelo sí que era proclive a hablarme. Y al final es que no aprendemos de la historia. Pero no aprendemos de la historia porque no conocemos la historia. Claro. ¿En mi casa se hablaba de la guerra? Sí. hablábamos de los dos bandos, porque mi abuelo, yo tenía un abuelo muy republicano y otro que era muy, bueno, y a otro que le dijeron tú con los nacionales, claro, porque era lo que había. Sí, tampoco podías elegir. Pero el problema es que no se conoce la historia. O sea, yo el otro día escuchaba lo que estudian el currículum de historia de la ESO y me quedaba atónita. O sea, atónita. Entonces dices, volvemos a repetir lo mismo y más que se repetirá, porque... Claro, por eso es importante, y insisto, por eso es importante escuchar a nuestros ancianos. Incluso ni siquiera hace falta que sean nuestros ancianos. Pueden ser los ancianos, cualquiera. Porque tienen historias, y tienen historias importantes. Hay que escuchar. Contar. Claro. Escuchar. Y leer. Bueno, escuchar y leer. Y leer. Y leer escuchar. Historia, conocer la historia nuestra, que es nuestra. Y, bueno, aprender. Pero... Claro, es que nos da una perspectiva diferente, efectivamente. Por ejemplo, un pequeño detalle de mi familia, bueno, de una parte de mi familia que llevan un apellido y son de Sotres. Y bueno, yo siempre que... A mí me gusta mucho hablar de estos temas con la gente anciana que te cuentan historias que yo voy apuntando tal. Y resulta que un día, a través de otro familiar, también del pueblo... él investigó su familia por su lado y lo que descubrió me lo pasó a mí. Y a raíz de eso, una parte de la familia que ellos siempre decían, yo soy 100% de Sotres, pues resulta que no eran 100% de Sotres, que una rama de su familia provenía de Treviso, que es el pueblo que está al lado de Sotres, bueno, al lado a 7 kilómetros, pero que pertenece a Cantabria, es otra comunidad autónoma. Y eran originarios de allí. Y cuando se los comenté a estos que siempre me decían, no, yo soy 100% de Sotres, que me parece muy bien que vivas en Sotres, hayas nacido en Sotres y te consideres de Sotres, pero resulta que no eran 100% de Sotres, venían parte de su familia de Treviso, del pueblo que está al lado. Y cuando se los dije, alucinaron, no se lo esperaban. Ellos mismos no sabían su propia historia. Claro, es que es importantísimo, o sea, es muy, de verdad, es muy importante conocer nuestra historia, conocer la historia. Y si además, si lo que nos anima es que sea la nuestra, pues fenomenal, pero la cuestión es eso, conocer y contextualizar lo que vivieron nuestras familias y el resto de familias, porque al final, pues ya ves, todos estamos hablando de que nuestras familias, todas de una manera o de otra, pasaron, por ejemplo, en nuestro caso, la guerra civil, en un bando, en otro, o en los dos, porque a mí me pasó lo mismo, o sea, tener tíos en un bando y tíos en otro. Esas son cosas que marcan, porque nos marcan todavía a estas alturas, estamos con estas historias, ¿no? De quién estaba en un bando o quién y todavía estaba. Permanecen esos odios porque este era del porque otro eras bando. Un rojo, y me hizo tal cosa. Porque tú eras un rojo, porque tú eras esto otro. Eso da. No, lo que hay es que contar lo que sucedió, evidentemente, las cosas malas, una guerra siempre es mala y los dos hicieron cosas malas, evidentemente, porque es una guerra, pero al final contra. La cuestión. Hay que ver aprender el momento de, claro, de por qué surge, o sea, qué es lo que da lugar a que surja esa concepción, ¿no? Que bueno, es el racismo, el odio a los que son diferentes. Claro. Y esto da para otro programa. ¿Ah, sí? Y esto da para otro programa. Pero bueno, yo lo único que voy a aprovechar en estos minutinos que me dejáis añadir, ¿no? Es que, aparte de que el tema de aprender o no aprender, lo que sí que nos hablan es que si no contamos las historias desde lo pequeño, se nos cuentan las historias desde arriba. Claro. Y ahí hay siempre que pensar que siempre va a haber un interés, ¿no? A la hora, si no estamos escuchando lo que hay, ¿no? De pequeño en relación. Pues eso, como de nuevo digo, eso da para otro programa. Pero bueno, próximamente volveremos, ya sabéis, mientras tanto podéis seguir escuchándonos en las redifusiones, que ya sabéis que son los jueves y los domingos, y que el próximo mes pues volveremos con otro tema, aquí ya sabéis, nos acabaremos apasionando y hablando pues nada. Aprovechar entonces unos segundinos para despediros. Yo soy Pat y encantadísimo de estar con vosotros en la Caja Diáfana. Bego. Pues un placer, como siempre, venir a la radio. Pues que se nos ha hecho cortos, o sea, no podemos, o sea, para una vez que tenemos a Jorge animado hablando, no puede ser que nos cortes. Bueno, mejor dicho, para una vez que me dejan hablar. A Tiene cierta razón. También aprovechar a saludar a las compis que no pudieron estar aquí, a Leo y a Eva, que ya sabéis que aquí, claro, el tema de agendas, situaciones varias, pues no han podido, pero en espíritu siempre están, porque bueno, son parte de nuestro gran equipo, con el que es un placer venir aquí los domingos. Y con esto os deseamos muy buen fin de semana. Hasta pronto. Didn't ask you why.